Muchas gracias. Buenas noches para todos. Y del último disco de la barra, El Rompehueso, Peligroso Amor. Para todos los enamorados. Qué peligroso amor es tu amor para mí. Qué peligroso es y qué dulce a la vez. Que me siento seguro, pero lleno de dudas. Que me alarga la vida y me alarga el silencio. Qué peligroso amor es tu amor para mí. Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar. Pero estoy condenado a tenerte y perderte. Se me ha vuelto un abismo mi vida por ti. Dice amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que hiere. Su amor es tu amor para mí. Ya no quiero jugar, no es un juego el amor. Como un ave insegura, ya no puedo volar, porque voy a perder y tú vas a ganar. Okay.